es la vida. No me queda más que me sane el tiempo. Fui perdida, pero ¿qué más da? Si te beso, siento que me muero. Tengo que esperar a que llegue un momento de voluntad. Sé que no vendrá, que a tus brazos me volveré a dar. Hoy no de nada me arrepiento. Soy yo quien te quiere alejar. Te vas y yo ya no lo siento. Se queda el polvo en tu lugar. Yo no de nada me arrepiento. Voy a dejarte atrás. Así es mi vida. Vuelvo a despertar. Se ha acabado el sueño. Para no llorar, si te pienso, siento que me quemo.